de radios comunitarias, AMAR Argentina. Hola, soy Viviana Ruiz del Teatro del Séptimo Fuego. Queremos invitarles y agradecer permanentemente a Radio de la Azotea porque está donde tiene que estar. Así que muchísimas gracias por ser parte de la cultura local. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Palabras que le escuché a un querido amigo hace poco, de oriundo de allá, del caracol de la Garrucha, de nuestros queridos amigos de Chiapas, y que nos mandó por Telegram estas cositas. Y recordé también inmediatamente a otro sabio de estas tierras, el querido viejo, que decía que a veces hay gente, algunos, que tienen noche, pero tan solo porque se le hace de día. Así que con estas palabras queremos arrancar el programa número 61 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con Coti, compañera, aquí, y Lucas, por allí, y Edu también, haciendo siempre la aguante. Todos. Buenas noches, Santi, Lucas, Edu. En esta noche desértica, ya el clima está como desértico. Vamos a hablar del desierto esta noche, vamos a hablar de los legionarios, del nomadismo. Hay palabras que están resonando hoy por hoy. Contactos. Damos los contactos. Pueden mandarnos ahí mensajes, lo que gusten, al 2235-828-700. Estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y también, como siempre, damos contactos por Facebook, por Instagram y demás, hasta por mail, allá a lalegionnocturnaradio@gmail.com. Pueden buscar también en las redes esas. Y queremos mandar un saludo enorme a Xenia, que nos mandó un mensaje felicitándonos por los 60 programas, programa anterior, wow. y al final no pudimos mandar ese mensaje al aire, entonces aprovechamos este momento para saludarle. Y, por supuesto, también a FM El Orejano 98.1, allá Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que están replicando alegremente este programa los sábados a las 22 horas. Y también saludos, por supuesto, a FM Alas del Bolsón, a FM Piuque 94.7 del Frutillar de Full Sloche y FM Sudaca 105.3 de Trelew. Mandamos saludos desde acá, desde la costa a la cordillera, al sur. Y arrancamos entonces, programa 61. Vamos entonces. Vamos con Tuti. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, martes 22 horas. Comenzando este programa, queremos invitar a una querida amiga que se llama Iliana Villaverde, que es fundadora del Canto del Fuego, de la comunidad de aprendizaje libre que tenemos acá en Mar del Plata hace ya 7 años. Es madre, bailarina e investigadora autodidacta de prácticas corporales y pedagógicas, y un poco anarquista también, vamos a decirlo así, esto se lo agrego yo. Hola, Ile, ¿cómo va? Hola. Hola, Ile, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá tranqui. Me alegro, me alegro. Gracias por querer conversar con nosotros hoy. La idea por ahí tenía que ver un poco la inquietud de conversar sobre un laboratorio que están pensando dar en estos días, pero también a mí me inquietó muchísimo poder conversar al aire algunas ideas sobre la educación libre, sobre esta propuesta que vienen haciendo hace 7 años acá en Mar del Plata, y me interesaría que cuentes algo de todo eso. Bueno, qué amplio. un poco, bueno, arranco contando del canto. Por vale. Favor. El Canto del Fuego, como dijiste, arranca hace 7 años acá en Mardel. Nos convocamos a algunas familias y fue tomando forma con el correr de los años. Nosotras creo que sí teníamos en claro como algunos lineamientos que son los que siguen hasta hoy como sosteniéndonos acerca de cómo queremos construir aprendizajes, de cómo queremos construir vínculos. Y sobre eso es que fuimos trabajando, investigando, experienciando y dándole un poco más de forma a nuestra práctica, encontrando teorías afines, quizás un poco al contrario, ¿no?, del camino que se espera o que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, fuimos acá recreando este espacio donde proponemos un poco este camino autodidacta de aprendizaje con las niñas y también mucho laburo vincular entre las personas, entre las adultas de la comunidad, tratando de hacer como un laburo en coherencia. Qué sé yo, o sea, se me ocurren muchas cosas para contarles, no sé por dónde profundizar. ¿Están funcionando ahora en Ecomuna? Estamos funcionando en distintos lugares. Ah, mirá, ¿tienen sedes? Wow. No tenemos sedes. Ah. No, es por una cuestión organizativa y también pandémica. Ajá. De este año, que bueno, nos encuentra teniendo que resolver varias cuestiones. Siempre funcionamos en un espacio fijo. En el verano estuvimos haciendo una especie de colonia, le decíamos nosotras, de sí. Verano. Uh-huh. Entonces, bueno, actualmente tratando de buscar una forma que se va discutiendo en la asamblea, en la comunidad, que se adecue un poco a estas necesidades. Bien. De este año tan raro. Bien. Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Como en diferentes hogares o...? Sí, por grupos reducidos. Bien. Estamos trabajando este año. Claro. Nosotras siempre trabajamos, hace ya unos años, teníamos una casa, un lugar estable que alquilábamos y funcionábamos en 2 turnos, digamos. Uh-huh. Uno que era un espacio de crianza, le llamábamos, de niñas de 1 año y medio a 3 y medio aprox, y el otro turno con niñas de 4 a 9 años. Entonces, bueno, siempre mantenemos como esos 2 grupos, esos grandes grupos que después se reencuentran en algunas ocasiones, pero que para laburar cotidianamente las convivencias de las reglas y las normas y los aprendizajes tienen un poquito más que ver. Bien. Nada, pensaba ahí mientras te escuchaba las posibilidades que trae también, ¿no?, el tener un espacio así dentro de las lógicas habituales, que pienso también en quienes no pueden llegar a pensar o imaginar que las niñas no vayan a la escuela, ¿no? Digo, a la escuela en la cual estamos habituados casi la mayoría, y que también estas otras formas, digo otras formas porque creo que el deseo pasa también por llevar otro tipo de acercamiento, de sentir, otro modo vincular o relacional, mejor, más que vincular. Y en ese sentido imaginaba esta posibilidad que hay para poder criarnos, no sé si la palabra justa es esa, pero aprendernos colectivamente, ¿no?, comunitariamente. Algo que por ahí muchas veces en el lenguaje educativo suele aparecer como la comunidad educativa, pero de comunidad hay re poco, en definitiva, ¿no? Se habla de comunidad educativa cuando en realidad es una especie de cúmulo desinteresado desinteresado en el sentido este de no implicado, ¿no? Y que creo que uno de los logros interesantes, o por lo menos lo que a mí me alcanza a llegar de la experiencia del Canto del Fuego, es la implicación colectiva en lo que se teje ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese creo que es un gran logro. Y por otro lado, gracias. Estoy acá con mis hijas y un montón de niñas más de pijamada. Ahí va. La manada está huyendo. Sí, sí, olvídate. No, pensaba como esto que vos traías, que es una parte esencial del proyecto, que pueda estar presente esta comunidad, que las adultas podamos estar ahí haciéndonos cargo. Uh-huh. Y por otro lado, es también esta forma de aprender de les niñes, con les niñes, esta forma que proponemos, que esto también es muy lejano a lo que se piensa, no solo en las escuelas, sino pedagógicamente ya hablando, cuando hablamos del área pedagógica, de cómo aprenden las personas, pensar en un método libre que sea a través del placer, de la propia búsqueda, también parece impensado. Es decir, bueno, pero si nunca le enseñás a leer, va a aprender, como qué niña quisiera. Y es, yo estoy sorprendida porque justo mis hijas tienen 7 y 9 años, entonces como he visto muchas etapas del proceso de aprendizaje y de repente voy viendo sus distintos procesos, cómo pasan esto, por el deseo, por la lectura. Y de repente, bueno, mi hija mayor lee un montón y se lee un Harry Potter entero en 2 semanas. A otra no le gusta, pero tiene mucha habilidad para trepar y para los números, por ejemplo. Otra está practicando cursiva sola, sin que se lo pida a nadie, porque le encanta dibujar, entonces de repente empieza a practicar cursiva con 7 años. Claro. El garabato que se dibuja y es palabra. Qué maravilla. Entonces, como también eso es lo interesante de esta manera que proponemos de, no me gusta la palabra de educar, estos contextos de aprendizaje donde las adultas nos salimos del espacio de tener que decir todo el tiempo lo que hay que hacer y nos ponemos a observar. Y después lo interesante es trasladar todo eso a nuestras vidas. Ah, bueno, entonces yo ¿cómo aprendo? Claro. ¿No? Cuando sacamos las figuras de autoridad que nos dicen todo el tiempo lo que tenemos que aprender y cuándo y de qué manera. Bueno, entonces yo ahora me miro y digo, bueno, a ver, ¿qué preciso? ¿Cuál es el deseo que me mueve hoy? Sí, y pienso también en adulteces, bueno, vamos a inventar una palabra ahí, si vale. Adulteces que van a ir naciendo y que también van a poder hacerse esa pregunta, ya no casi como pregunta, sino directamente en un sentir que les guíe, ¿no? O como dice Sueli Rolnik ahí, interviniendo una brújula ética desde el sentir. Que no es habitual, digo, que en general la lógica educativa nos apura en el aprendizaje, de hecho celebra cada vez que un niño está ahí de 3 años ya súper lector y uno piensa en ese sentido, bueno, en realidad, ¿qué es lo que se está celebrando sino el proceso productivo de inserción dentro de una maquinaria trituradora de aprendizajes por placer y productora de obligaciones y necesidades? En ese sentido, me parece que sí hay como una lógica diferente en cuanto a los tiempos, imagino, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. A mí se me ocurría preguntarte cómo, no sé cómo le llaman al rol del profesor convencional, ustedes le llaman acompañante o algo así, ¿no? ¿Cómo es un día en la escuela libre? ¿Qué hacen, por ejemplo? Y es maravilloso porque puede suceder cualquier cosa. Ajá. Porque los espacios están preparados, intenta ser lo más parecido posible a un funcionamiento de hogar, con espacios preparados que pueden ser salas, habitaciones, dependiendo el espacio en el que estemos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos montando un espacio que pueda tener como algunas cosas de arte, todo siempre al alcance de ellos, una parte que tenga una sala de lectura o un espacio habilitado para eso, uh-huh. Otros materiales didácticos, que pueda haber un espacio al aire libre. Claro. Bueno, distintos espacios. Entonces, uh-huh. es muy interesante la figura del acompañante, porque es justamente un adulto que va a estar al servicio de lo que vaya sucediendo. Uh-huh. Entonces, al principio parece que es, pero bueno, ¿qué están boludeando ahí, observando las adultas? ¿Qué hacen si los chicos están jugando? Pero es muy interesante cómo se van desarrollando el día. Las adultas van observando cuáles son los intereses, las motivaciones y los conflictos de las niñas, y van acompañando después las propuestas que surjan. Entonces vamos a tener distintos espacios, distintos momentos. Claro. Como una primer mitad del año, o un primer, como trimestre te diría, que es como una especie de adaptación de todes, de llegamos, nos estamos conociendo. Entonces esas 4 horas que son dedicadas a jugar, a vivir, a estar, a compartir, son dedicadas a eso, ¿no? Entonces, donde se van creando vínculos de confianza, nos observamos, nos conocemos, y en eso sucede todo en el día, ¿no? Uno aprende a pintar, otro capaz que está media hora llevando los pinceles hasta el baño para enjuagarlos y dejar su material listo. Claro. Otro capaz que está toda la semana tirándose del tobogán porque descubrió cómo subirse y se está tirando. Capaz que tenés otro que está aprendiendo a restar porque encontró un juego y le re gustó. Otro que se puso a jugar al ajedrez con el compañero. Entonces van sucediendo un montón de cosas. Y después se va avanzando, ¿no? Como cuando ya, después de mitad de año, es muy interesante ver que sucede como una especie de vacío en el hacer, en más que nada en los más grandes, y empiezan a aparecer otro tipo de propuestas, como, bueno, como si fuera una especie de proyecto colectivo, ¿no? Ya se generaron los vínculos de confianza, ya se apropiaron del espacio, aprendieron a usar herramientas, fueron adquiriendo otras herramientas, conceptuales, vinculares. Entonces empieza a aparecer la grupalidad, aparece el juego en la grupalidad, y de ahí empiezan a aparecer también como proyectos, ¿no? Como ideas colectivas de lo que podemos hacer. Entonces, entre esos planes es que después se filtra, como en la vida misma, pero lo voy a decir porque creo que cuando hablamos de este tipo de educación es necesario nombrarlo, ahí se empiezan a filtrar todos esos conceptos que después se quieren meter en una currícula con el niñez sentade, aprendiéndolo en los renglones. Claro. Todo eso empieza a aparecer en un proyecto cotidiano. Bien. No, me quedaba la imagen. Digo, los bancos puestos son como los renglones del cuaderno. Claro. ¡Qué loco también, ¿no? eso! ¡Fua! Me aparecían ahí los todos sentaditos arriba de los renglones. Las rectas. Y las rectas y las reglas. se nos pasa el tiempo y quería preguntar, no dejar pasar la oportunidad, por supuesto, de pensar esto de qué es un laboratorio de saternidades. ¿Está bien dicho así? Sí. De maternidades, paternidades, en una modalidad online que además tiene que ver con el romanticismo maternal a la soberanía de espacios libres y afectivos para criar. ¿Qué van a proponer en ese laboratorio que arranca todos los jueves de mayo de 18 a 20? Sí, bueno, esa es una propuesta ahí muy interesante que armamos con una compañera de Córdoba, que también hace un tiempo, ya hace 8 años, ella viene acompañando distintos espacios de escuela libre. Bueno, nos proponíamos un poco, la idea del laboratorio es que no sea un taller, una clase, sino un poco experimentar con nuestras sensaciones, con las lecturas, abordar, más que nada es abordar esta deconstrucción que vivimos muchas con respecto a la crianza. Entonces, por un lado, las personas que tenemos hijes biológicas, pero después hay muchas otras personas que están implicadas en las crianzas y tienen ganas de participar. Entonces, y A ver, acá se abren un montón de roles también, ¿no? Como, ¿qué pasa? Conversaba con una amiga que es trans y dice, bueno, ¿y cuáles son nuestros lugares entonces en las maternidades, en las crianzas? Uh-huh. ¿De qué espacios participamos nosotros para también charlar sobre estas inquietudes? Por otro lado, mucho de se desprende de charlas entre madres sobre la culpa, que es un temón en la maternidad. Entonces, bueno, empezamos ahí a entremezclar todas estas experiencias que escuchábamos con algunas lecturas y mucho, bueno, vos sabés que nos gustan mucho los textos casildeanos. Y también... Tengo el gusto, bueno, sí. Ahí, ¿cómo? Tengo el gusto, sí. pero bueno, ahí tenemos algunas, no solo Casilda, sino otras autoras que comparten un poco también esto, cómo es esta deconstrucción de un rol biológico de la maternidad a un rol social. ¿Qué nos pasa en el entre de todas esas culpas, incomodidades, deber ser, lo que encaja, lo que no? Entonces, bueno, un poco la idea del laboratorio es entremezclarnos con estos textos y estas experiencias y empezar a ver cómo hacemos para desarmar todo este modelo de madre ideal y esta privatización de los hijes que tenemos, que evidentemente no nos está ayudando a una vida más feliz. No, es parte de la lógica productivista también y capacitista con la que venimos educando, ¿no? Me imaginaba todo eso. Te agradecemos un montón, Ile, por conversar un ratito acá. Tenemos que cortar, despedir. Seguiríamos charlando, pero... Sí, como siempre. Bueno. Gracias por la charla. Te agradecemos Muchas un montón. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Ahí nos vemos. Chau, bueno, chau. Conversamos con Ileana Villaverde de El Canto del Fuego, que están haciendo un laboratorio de exaternidades, maternidades y paternidades. Si quieren, comuníquense con la Legión Nocturna, les pasamos los datos o vayan a las redes que ahí están también. Seguimos ahora. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En nuestra sección de manifiestos de este programa número 61 y en continuidad con lo que veníamos charlando con Ile sobre las maternidades, queremos compartirles un manifiesto que va a venir bien para poder pensar todo lo que van a plantear en ese laboratorio que están pensando. Y es un manifiesto anarco-surrealista feminista interseccional, no, insurreccional, perdón. También puede ser interseccional, aunque creo que la palabra en ese tiempo todavía no estaba, porque es un texto de 1973 en el cual mujeres en Canadá crearon esta especie de grupa que se vino a construir desde ese sentir de aceptar la responsabilidad de quienes son en una sociedad patriarcal. Y acá en Palabras de Coti escucharemos un fragmento, algunos fragmentos de este manifiesto anarco, surrealista, feminista, insurreccional, colectivo de Melbourne, Canadá, allá en 1973. Nacemos en sociedad e inmediatamente somos juzgadas de acuerdo a nuestro sexo, color de piel y clase social. Ser libres bajo el capitalismo solo significa libertad para pisar la vida de otro. Si deseas ascender en la escala del éxito y la seguridad, es decir, más dinero. Sin embargo, si eres una mujer, estás atrapada dentro de la jerarquía hombre-mujer. No hay nadie más a quien pisar. Si eres una mujer, al margen de color o clase, el proceso de aceptación dentro de la sociedad dominada por el hombre blanco implica pisarte a ti misma. Deploramos una sociedad que considera a una mujer que ha tenido el coraje de dirigir su propia vida, que ha rechazado convertirse en otra máquina de hacer bebés encarcelada en los suburbios, como una rareza. Debe pasar algo malo con ella si nunca nadie le ha preguntado. Debe ser o una frígida o una puta. El sistema de valores del capitalismo dicta una situación donde los hombres son condicionados para creer que son potencialmente completos, es decir, autodeterminados. Y las mujeres son condicionadas a creer que para estar completas deben tener un hombre a su lado. Las mujeres están condicionadas a distorsionar su apariencia física y a recurrir a los llamados engaños femeninos porque deben atrapar a un hombre. Un temor es inculcado en las mujeres desde la infancia temprana a que si no lo hacen acabarán como una de esas horribles viejas decrépitas, de las de gafas de culo de vidrio que cocinan bizcochos de crema y tejen botines de punto para el mercadillo de la iglesia. Las niñas son condicionadas a creer que las únicas alternativas son la domesticación, el destino de las mujeres frígidas de carrera masculina o la prostitución. Nuestra cultura glorifica la feminidad y así programa el deseo. La imagen de la feminidad grita desde los medios de comunicación, una imagen que es totalmente inalcanzable. La apacible y glamorosa chica con dos niñes adorables, un hogar impecable y un marido que trae flores y bombones a casa, simplemente no existe. Santificando estos elementos de feminidad, la sociedad convenientemente excluye a las mujeres de una participación eficaz y significativa. ¿Cómo podría ella encontrar tiempo mientras está revoloteando alrededor intentando desesperadamente convertirse en lo que ella cree que él quiere que sea? Rechazamos las definiciones existentes de masculino y femenino, porque ambos conceptos han sido definidos en términos jerárquicos y perpetúan el lavado de cerebro de la polaridad de roles. Creemos que el concepto de libertad presupone la realización de la androginia inherente a hombres y mujeres. Debemos desafiar la estructura familiar de la familia nuclear patriarcal que constituye una de las armas más efectivas de la clase dominante contra el cambio radical. Mientras patrones de conducta autoritarios sean inculcados en nuestras niñas desde que nacen, un sistema social fundamentalmente opresivo seguirá perpetuándose a sí mismo. Mientras esta guerra psicológica continúe, a nuestros niñas les será robada, como nos fue robada a nosotros, la oportunidad de desarrollarse como seres humanos creativos, amorosos y libres. Es contra la ignorancia y el miedo que nos aliena y así nos aísla a unes de otros contra lo que debemos librar una terrible guerra por la supervivencia. Pero no estamos interesadas solamente en la supervivencia, estamos interesadas en nuestro potencial para la vida. Creemos que destruyendo la mentalidad de sumisión a la autoridad de nosotros mismos y en los demás, no solo estaremos creando nuevas armas para destruir al Estado, sino que estaremos saboteando el proceso de autoperpetuación del capitalismo. La formación de ASIF constituye una declaración de guerra contra la realidad burguesa. Tenemos la intención de utilizar todas las armas a nuestra disposición para destruir todas las barreras que los hombres y las mujeres han construido en un intento tremendamente eficaz para atrofiar la imaginación. Sin imaginación, ¿cómo ante la pobreza material y espiritual que vemos a nuestro alrededor y el sufrimiento psicológico que compartimos, podemos concebir una sociedad basada en la alegría? Sin imaginación, ¿dónde encontraremos suficiente esperanza para superar nuestro miedo y guiar nuestros puños a romper de una vez por todas los muros en nuestras mentes que en última instancia nos aprisionan? El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Estamos en www.radiodelaazotea.com.ar, la radio en vivo con todas las noticias, columnas y contenidos. También estamos en TuneIn y estamos donde tenemos que estar. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Casa Pueblo Unido. Centro de formación social, laboral, político. Formarse para ser mejor, capacitarse para crecer, enseñar para construir, organizarse para tener esperanza. Te esperamos en Balcarce y Jujuy. UTEDIC, Bonjour Conducción Nacional, Yanina Jatum, Mar del Plata, El Frente Avanza, Lista Azul y Blanca. En Alem y Peña, Parrilla Ouija, restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días, mediodía y noche. Seguinos en Facebook e Instagram, Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 2235-791845. Parrilla Ouija, siempre en el mismo lugar. OSDOP, la obra social de los docentes privados, ofrece a los afiliados al sindicato la posibilidad de asociarse al Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Sur Maderas, maderas, molduras, placas y muebles, cortes a medida, Luro 5020 e Independencia 4490. Sur Maderas, abierto de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13. Tengo que conseguir mucha madera. En www.surmaderas.com.ar podés cotizar tus cortes y mirar nuestro catálogo online. Seguinos en nuestras redes sociales. Sur Maderas. ¿Estás donde querés estar? Publicita en Radio Comunitaria de la Azotea. Acompañá el crecimiento de la primera radio comunitaria de Mar del Plata y Batán, donde todos son grandes anunciantes. Escribinos a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, hoy en la agenda vamos a hablar de cine, que hace mucho que no hablamos de cine. Vimos los dos, yo la vi en el cine, fue como un acto que tremendo para mí, porque hace un montón que no iba al cine. Y me costó, fue como decir, ¿qué hago con esta plata? ¿Me compro legumbres o pago el cine? Claro. Fue increíble. ¿Pagas el alquiler o claro, vas al cine? Una parte de la luz o voy al cine. Pero me di como ese gusto. Fui a ver la película Nomadland, que vamos a estar de hablando de esa peli hoy. Uh-huh. Bueno, es una peli que este fin de pasado, en la entrega de los premios Oscar, tuvo tres premios a la mejor película, a la mejor directora, que es una directora china, Chloe Zhao. Ahora sí. Y a la mejor actriz, que se llama Frances, no sé bien yo, pero bueno, Frances McDormand. Uh-huh. Es un drama, un dramón, con música de Ludovico Einaudi, al cual... Que yo pensé que era Philip Glass y no. Bien, pero que... igual la dudé yo cuando estaba viendo, ¿eh? Sí, o sea, dije, sí, como, me parece que es Ludovico Einaudi, pero también pensé en Philip Glass, uh-huh. Hermosa la música. Y bueno, es la historia de una mujer que después de haberlo perdido todo por la crisis económica que llevó al cierre de la fábrica donde ella trabajaba, se llama Fern, la protagonista, la actriz, decide emprender un viaje nómade con una casa rodante por el oeste estadounidense. Y ella desea explorar un estilo de vida nómade, alejado de las convenciones sociales y luego de la muerte de su esposo, ¿no? Como que decide comenzar una nueva vida. Me pareció una película muy poética, muy bella, muy humana en el sentido de que, bueno, ella va haciendo vínculo y se va conociendo con un montón de gente que está como en las mismas circunstancias y elige vivir de esa manera. Y algo que es muy personal, ¿no? Como esto de ella sola con su casilla rodante se monta como un montón de materiales y cuestiones que necesita para ese viaje y para andar y rodar. Después la van convirtiendo como esto de ponerse como cosas materiales y hacerse de armaduras también para emprender un nuevo estilo de vida. Después se van como desmontando y vamos pudiendo como conocer a esta hermosa mujer que con su vulnerabilidad y toda su sencillez y es muy graciosa también, entonces eso hace cercano que se acerque, ¿no? A nosotros. A mí me gustó mucho y la quiero ver de nuevo. Sí. Vale verla de vuelta. Sí. Yo digo, vale por la fotografía, ya verla varias veces. La fotografía es increíble. Y viene muy bien. Uh-huh. Yo rescaté, la comenté con un amigo, le mando un saludo al Santi que estuvimos conversando. Uh-huh. Sobre todo algunos gestos muy concretos de llamémosle, de solidaridad, uh-huh. ¿sí, vale? Al interior de quienes viven una vida nómade, y de eso queremos hablar al final, queremos cerrar este programa con esa idea, sobre todo por el habitar la intemperie, ¿no? Y que creo que es una intemperie deseada. Entonces eso me pareció un gesto muy interesante de esa película. Uh-huh. Además de, quizás, como comentábamos afuera hace un ratito, Coti, la idea de que pareciera que romantiza la pobreza, por un lado, pero que a mí me da la impresión de que decir eso también sería como en parte mirarla desde una mirada bastante burguesa, ¿no? De una vida en la cual estamos cómodamente con lo que tenemos. Uh-huh. Y bueno, ya eso lo vamos a comentar un ratito. Sí. Pero sí me parece que el rescate de algunos gestos muy, muy mínimos, como el del trueque o el acompañar uh-huh. un dolor y demás, algunas pérdidas. Duelos. Creo que esas uh-huh. cosas también, digo, pensándolo como que a veces la sociedad termina haciéndonos sentir que sin la sociedad como está organizada, pareciera ser que somos una especie de aves rapaces que nos comemos entre nosotros, y uno encuentra en eso y en tantas otras experiencias también comunitarias y comunales del pasado y actuales que hacen que demos cuenta que en realidad de fondo también tenemos una especie de compañía, de, uh-huh. de interés por quienes nos acompañan en medio de la intemperie. Sí, y esta idea también se me viene en uno de los cuadros, una de las escenas que le preguntan, no vamos a tampoco spoilear y contar es tanto, pero hay que verla esa película. Claro, hay que verla, es como... Sí, por más que cuente lo que cuente, tal cual. Que vos veas. No importa. Sí. Pero esto que le preguntan, como una familia con la que ella trabajó, una de las adolescentes que se encuentra en un mercado, en un lugar, como nos contaron que te quedaste sin casa o que no uh-huh. tenés casa, y ella le dice, no tengo casa, pero tengo hogar. Como esto, ¿no? Sí. Y bueno, eso me parece, es muy sensible y muy cercana. Ese fue ahí en un supermercado, claro. Uh-huh. Sí, a mí me impactó mucho la primera imagen donde aparece Amazon. Cuando aparece Amazon fue como... Es verdad. Es Amazon. Tenés razón, dije, al principio. Sí, muy fuerte. Sí, ahí fuerte. Te impacta también qué es Amazon, ¿no? Sí. De fondo. Sí. Qué es lo que se está moviendo ahí. Sí, la verdad que recomendamos mucho eso. A mí me gustaron casi todas las películas que se nominaron. Las estuve viendo, creo que me faltan una o dos. Pero esta particularmente creo que se destaca un montón. Uh-huh. Bueno, nada, recomendamos. Si quieren, en el link de La Legión Nocturna yo compartí el torrent para descargarlo, obviamente, hace tiempo, hace como una semana atrás. Porque bueno, estas cosas hay que compartirlas. Tal cual. Uno hace esos gestos piratas, amigos. Nomadland. Sí. Y por último, con la agenda, queremos compartir un audio de una gran activista, artivista, artista, popular, feminista, que va a estar dando un taller que se llama Festivar, taller de teatralidad popular y feminista. Ella es Claudette García. Este taller tiene varios apoyos del Ministerio de Cultura y demás. Va a ser un taller que en principio es virtual, y queremos escuchar en sus palabras su propuesta. Desde La Legión queremos invitar muchísimo, porque la trayectoria que tiene Claudette es impresionante, sobre todo con un teatro activista, político, desde mediados de la década del 90 viene trabajando con este proyecto de investigación y sobre todo generar espacios de indagación de la ritualidad teatral antipatriarcal. Por eso, gracias Claudette por facilitarnos este audio, y queremos compartir con les legionarias sus palabras, su propuesta de Festivar Teatralidad Popular y Feminista. Buenas noches, mi nombre es Claudette García, soy teatrista y activista feminista, soy también gorda, lesbiana, anarquista, y desde ese estar siendo contrahegemónico, quería invitarles a un taller que se va a dar los días 10 y 17 de mayo de teatralidad popular y feminista. Es los días 10 y 17 de mayo a las 18 horas, es virtual, es abierto y gratuito. La idea es que sea federal, que vengan compas de los territorios, que vengan compas de todas las ciudades y los barrios, y que nos encontremos para activar creativamente un modo de hacer teatro antipatriarcal. El teatro siempre fue un territorio de vanguardias, de ir por delante en las ideas y en los haceres, pero en este tiempo particular yo creo personalmente que las calles y la revolución feminista en las calles va por delante de la escena. Entonces, para llevar un poco de esa rebeldía y de esa revolución de las calles a las escenas, pero también para llevar la magia y las posibilidades expresivas de la escena a las calles y a los barrios, es que proponemos este taller. También el teatro es un lugar donde ponemos el cuerpo, las ideas, las emociones, los sentimientos, y viene siendo un espacio en sí mismo profundamente patriarcal. Se ha ido despatriarcalizando un poco en los últimos años, pero a veces está el malentendido que llevar el feminismo al teatro tiene que ver con hablar únicamente de violencia de género. Pues no. Esa es una temática posible. Despatriarcalizar el teatro es algo mucho más amplio, tiene que ver con una manera de pararse contrahegemónica, con otros modos de posicionarnos ante un poder opresivo como es el poder patriarcal. Es una manera de cambiar las jerarquías y abolir las jerarquías. Es una manera de poner el cuerpo, es una manera de descentrar un hacer que muchas veces tiene que estar centralizado porque pide una coordinación, porque pide una dirección. Pero bueno, a mí políticamente me interesa mucho cuestionar e interpelar esos modos de dirigir y esos modos de coordinar y esos modos de enseñar, para que haya modos más participativos y para que una como coordinadora o coordinadore esté a la escucha y al servicio de la escena y de la grupalidad, y no al revés, como ha pasado y pasa muchas veces en el teatro. También porque estamos necesitando vitalidad y estamos necesitando herramientas antipatriarcales y estamos necesitando alegría y encuentro, es que surge la idea de este taller, que reitero, es abierto y gratuito y se da en formato virtual como para que se vengan de todas partes. Un abrazo muy grande a Mar del Plata, donde viví casi 4 años. Y donde todavía tengo un montón de afectos. Nos estamos viendo en el taller o en las calles cuando volvamos, o en los escenarios. Un abrazo muy grande. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Martes, 22 horas. El afilador, diccionario de artivismos. Agradecemos a Claudette García por sus palabras, por sumarse a la Legión Nocturna, y en esta sección que teníamos un poco descuidada, vamos a decirlo así, del afilador, que la pensamos como una especie de diccionario de artivismos, de prácticas artístico-políticas, pero también filosóficas, por supuesto. Queríamos enlazar con todo lo que veníamos conversando sobre esta idea del nomadismo, de los movimientos, y sobre todo de qué es para nosotros, legionarios, el desierto. Porque inevitablemente en estos tiempos el desierto crece, avanza. Como decía Nietzsche allá por fines del siglo XIX, y creemos justamente con él, por supuesto, que hasta el día de hoy ese desierto no ha dejado de crecer y de expandirse. Porque estamos seguros que el desierto extremo que estratégicamente han dispuesto desde las más secretas entrañas del sistema capitalista, necroliberal, como me gusta decirle, neo, es decir, cro-liberal, necro-liberal, hiperfascista, extractivista, genocida, epistemicida y ecocida, nos deja en una especie de intemperie inimaginable en la devastación más extrema. Pero también sabemos que a esta maquinaria del progreso, del desarrollo, o como le dicen para dibujarlo un poco, sostenible, se le ha sumado la otra devastación progresiva y aniquilante que sostiene, que captura, lo que podría llegar a desbaratar esta sistemática organización global de la muerte. Es decir, nuestras ganas de prender fuego todo, de quemarlo todo, bueno, perdón, de cambiarlo todo, sería la mejor manera. Y ante semejante panorama parece que todo está perdido, que nos perdemos con boludeces, con nuestras ganas de distraernos un poco, de robar un poquito de tiempo las tareas que nos agobian, de robar un mínimo de alegría, de jolgorio discreto, por supuesto, estamos en pandemia, de felicidad modesta, que también es donada por las normalizaciones de la fiesta, que bien la organización ciudadana y estatal se encarga de ordenar y de pactar, con protocolos, por supuesto. Pero no hablo de los protocolos de la pandemia, sino de los que incluyen la vieja y siempre vigente moral, la higiénica y pulcra, coqueta moral. Por eso casi que sentimos estar en medio del desierto, miramos para todos lados y no vemos más que violencia y devastación. Un poco más perdidos cada día, salir a la calle es un peligro, desde cualquier lado que se lo mire. Quizás nos queda más que emigrar, huir, pirarse, podríamos decir, dejar fugar el mundo y volvernos nómades por un tiempo. Pero extraña y habitualmente, creemos que podemos perdernos en un desierto. Aparece ahí el desierto y le tenemos miedo. Pero lo cierto es que lo que hace al desierto es nuestra total desorientación de la vida. No hay un desierto. Somos nosotros el desierto, que hace de cualquier lugar un lugar inhóspito, quizás hasta hostil, un lugar que nos espejea, que nos devela el desierto que somos, la devastación que arrastramos. Por eso no podemos decir que estamos en un desierto, sino que el mero hecho de ser un desierto nos lleva antes que nada a ser desertores, a tener un instante en la vida en la que todo gira y nuestra actitud es desertar, como gesto innegable de una vida y surge de nuestra más profunda afirmación. No es negar, es pura afirmación, ahí, un origen, algo que ahí nace, sin siquiera encontrar nada que nos brinde un sentido o nos facilite las cosas. En medio de esa intemperie jodida, ahí sabemos que la vida en la que estábamos ya no la deseamos. Y en ese gesto encontramos una pizca de libertad, un acto, una práctica de libertad. En una entrevista a Claudette, ella decía, ante todas sus formas de mencionarse a sí misma, ¿no?, como decía, lesbiana, activista, etc., dice, como desertora de la normalidad, me nombro todo lo que sea necesario. Como desertora de la normalidad. Y ese nomadismo al que hace referencia Claudette, en sus múltiples dimensiones, en sus formas mutantes y cambiantes, es la libertad de quien ha logrado afirmarse en medio de las tempestades más insistentes, de quien en pleno temporal ha logrado trabajar las fuerzas necesarias para dar pasos seguros en medio de la noche. Desertar es un nomadismo, pero un nomadismo muy particular, no el habitual sentido de andar de un lugar para otro, ahí de vagabundear un poco, sino algo más complejo y quizás más doloroso. Y es que sabiendo que hay que irse y que no se desea dejar ese lugar donde uno está, pero es necesario despegar, emprender el camino. Seguramente encontremos muchas razones para no mover, para quedarnos ahí, donde estamos, y seguir revolviendo discretamente el excremento en el que cálidamente flotamos. Pero lo que está en juego hoy es nuestra propia existencia, nuestro vivir colectivo, no individual, el de muchos. Por eso hemos decidido desertar, desertar a la normalidad, como dice Claudette. No se trata sino de darle tiempo y cuidado a pequeñas resistencias cotidianas. Nosotros, desertores, confeccionamos con mucha ternura, con profunda necesidad, algunas resistencias, que son simples y que son modestas, y que por lentas a veces, profundas y cercanas. Porque elegimos estar cerca en tiempos donde todo lo inmediato es la mayor lejanía. Porque también quizás las distancias se marcan a fuerza de una apropiación ultrajante del tiempo que cada uno tiene y no puede donar para juntarse. No somos conformistas, ni mucho menos ingenuos. Simplemente hacemos efectivo lo que quizás algunas proclamas revolucionarias de esos viejos partidos de izquierda prometen a futuro. Es decir, la celebración, la fiesta, la encarnación de un encuentro de lo heterogéneo. Sabemos, quienes hacemos la legión y quienes intentamos este tipo de prácticas, que las revoluciones para nosotros no están tan dadas, no nos esperan. Porque no hay revoluciones per se, sino que hacemos siempre que nuestras voces plurales, colectivas, desertan y se intensifican en el susurro imperceptible de aquellos que han sabido filtrarse por las grietas finas de los dispositivos. Sabemos incluso que una resistencia que se impulsa desde el vapor deseante de lo que convoca y reúne como un fuego urgente, ese que prendemos cada noche los martes acá, no puede simplemente ser un contrapeso del ataque inminente. Es algo más. Es una apuesta imaginaria a una existencia posible, una reexistencia necesaria. Sabemos, y esto lo hemos aprendido, que la potencia de lo colectivo que moviliza todas las insurrecciones deseadas no radica en pensar del mismo modo, como toda la ciudadanía a veces propone, sino la pluralidad efectiva de los modos singulares de existencia. Y sí, quizás, y fundamentalmente, en una percepción común, que se va tejiendo invisiblemente en las sonrisas, en las complicidades, o como hoy, en la palmada de hombro de un amigo, en el acercamiento de quienes no podemos seguir sosteniendo esta devastación enmascarada de una libertad obediente, una felicidad sedante o un buen gobierno de los capitales. En fin, como para ir terminando esta noche legionaria, para nosotros, que también somos desertores, desertar es una resistencia íntima. O así como dice también José Esquirol en un maravilloso libro que se llama La resistencia íntima, ensayos de una filosofía de la proximidad, dice: quien va al desierto es algo más que desertor. Quien se convierta en ermitaño, a pesar de que vive en el yermo, no es en modo alguno estéril. La vida puede ser perfectamente profunda desde la marginalidad, porque lo que cuenta es poder ser inicio. Que cada cual sea inicio. Solo si no se cede ni un paso es posible mantener la esperanza en el sentido y abrir, en medio de la enorme confusión y de las múltiples lenificaciones, un respiro claro de paz. Estas palabras de José Esquirol cierran esta noche legionaria en el programa 61. Agradecemos un montón a todos y nos vamos con una canción muy querida y dedicada para quienes hoy sí estén visitando y habitando esta intemperie de la cual estamos hablando. Una intemperie que a veces ahoga, frustra, duele, pero quizás también esa intemperie nos abra un umbral. El umbral, la canción de Tabaré Cardoso, de allá del 2008, nos va a despedir. Gracias, Coti. Gracias, Lucas. Gracias siempre. Gracias, Santi. Buenas noches. Cada uno carga con su alma y con su cruz.